Cante, te lo digo por las buenas. Yo te lo digo por las buenas. Te lo digo por las buenas. Te lo dice. Te lo digo por el crack. R3. Te lo digo por el hat. Por la risa. Muchas gracias. R3, como máximo. Este cosa grave. A mí me da lo mismo. Van directos al abismo. Las cosas cuadran. Me cago en el imperio.